era ese ya está todo, ¿no? Sí, está todo. Era, bueno, pedir un poco de orientación y hacer un escrito sobre algunas dificultades que tenemos en la pastoral y en la parroquia. Así que, bueno, la primera pregunta es, usted estuvo con nosotros en la última asamblea parroquial en el 2010, sí, sí, sí. Cuando todavía estaba Sergio. ¿Qué sensación le quedó o qué dos cosas cree que tenemos que profundizar de lo que salió de ahí? Para seguir creciendo en nuestra experiencia de Jesús. Me pareció que la comunidad tenía un gran potencial, ¿no? Había un ambiente, yo diría, muy germinal, como desde algo que está germinando, ¿no? Había que prestar atención a toda esa fuerza. Si bien había una cierta dispersión en algunas... que es natural y es lógico, los grupos quizá un poco atomizados, digamos, de alguna manera. Igual me llamó la atención el entusiasmo, la fuerza, digamos, la buena onda general que recuerdo de esa asamblea. Y en segundo lugar, es algo en lo que yo insisto mucho en todas las asambleas, pero no solamente en la comunidad de ustedes, ¿no? Es en el impulso misionero, ¿no? Yo pienso que digamos, el tema de la misión, la Iglesia hoy lo piensa de un modo mucho más amplio que a través de un grupo, ¿no? No estoy diciendo que sí. Un grupo misionero no encarne o no realice lo que la misión de la Iglesia necesita o plantea en este momento, ¿no? Pero me parece que el planteo misionero tiene que ser un planteo mucho más explícito, mucho más jugado y mucho más cercano a la realidad que vivimos, que es la realidad de Gran Buenos Aires. Ustedes se dan vuelta y a pocas cuadras nosotros tenemos barrios marginales. Entonces, generalmente a mí como pastor me interesa la cercanía estos barrios con los cuales tenemos que hacer puentes muy importantes de convivencia, de cambio de violencia en paz, de situaciones y me parece que exigen nuestra presencia de un modo mucho más urgente que lejos. Sí. No sé si ha sido... Sí. En nuestra comunidad... No es fácil, digo, yo no estoy diciendo que sea fácil. No, esto no es fácil porque evidentemente una misión en el interior hace que yo me sienta mucho mejor recibido, que yo termine diciendo siempre que recibo más de lo que doy, que salga muy contento, que tengo una experiencia digamos mucho más linealmente buena. Una experiencia de misión en el Gran Buenos Aires siempre es una experiencia mucho más dura, hay muchas puertas que se cierran, en algunos barrios, quizá no tanto en los nuestros, pero en otros barrios de Gran Buenos Aires hay una presencia del evangelismo muy, muy fuerte, también de sectas, la gente está muy manoseada políticamente, entonces tiene una sospecha continua de que si le tocan la puerta es por algo que le quieran sacar o que la quieran extorsionar. Entonces, una misión católica en un barrio nuestro de Gran Buenos Aires tiene muchísimas más dificultades que una misión en el interior del país. Recién fue, perdón, la semana pasada fue la misión de los obispos en San Isidro. Ahí, ¿no? Sí, nosotros misionamos en la cárcel de San Martín. Nos encontramos con una realidad sumamente dura, el promedio de edad es de 21 años. Bueno, imagínense ustedes, digamos, chicos de 19 años, en fin, tendría que hablar un poquito de la cárcel y no creo que sea la finalidad de la entrevista, pero bueno, tuvimos esa realidad que en el fondo refleja, el adentro de la cárcel refleja lo que pasa en el afuera. Es un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Droga, digamos, chicos jóvenes sin horizontes, sin temas de falta de sentido de la vida, una enorme necesidad de apoyos afectivos, de ser escuchado, de ser atendidos, tenidos en cuenta, falta de posibilidades de salidas laborales en el caso de las recuperaciones. ¿Quién recibe a alguien que sale de la cárcel que ha tenido cometido delitos, no? Altas posibilidades de vuelta a delinquir, como reciclando realidades, ¿no? Misionamos allí y misionamos en un barrio marginal de nuestro Virreyes, en el oeste de Virreyes, que es la parroquia de Itatí. Bueno, la misión fue muy, muy, muy provechosa. Además, entre nosotros los obispos aprovechamos para conversar más de nuestras cosas alrededor de la misión y en un clima que no es tener una reunión. Así que durante una semana, si bien nos fuimos turnando y demás, vivimos juntos, convivimos y todo eso es una experiencia muy, muy grata, muy grata. En la comunidad hay un grupo de chicos y chicas de 11, 14 años, que te había dicho, se llama Cheses, son las siglas de Caminando hacia el Encuentro con el Espíritu Santo. El grupo surgió como una necesidad de continuar practicando la vida parroquial en la edad como después de comunión y antes de confirmación, ¿no? ¿Cuáles pensás que son los desafíos que tienen los chicos a esta edad, que están como en el medio de no son ni niños ni adolescentes? ¿Y cuál crees que es su lugar en la iglesia? Bueno, en primer lugar, el fortalecimiento de sus personalidades, ¿no? Es decir, por un lado, en el trabajo en grupo hay que tratar de que los liderazgos grupales estimulen y alienten, digamos, la fuerte personalización de cada uno, ¿no? Cada chico pueda reconocer esto es propio mío y valorarlo y no se deje absorber, digamos, por la personalidad de un líder, sino que hable de la personalidad de un líder que transmite vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Es decir, me parece importante el hacer, pero que no se agote el trabajo del hacer, sino que los chicos descubran, vamos a decir, que al que no le gusta el fútbol o al que no le gusta, que se sienta valorado en lo que le gusta y en aquello hacia lo cual él puede estar lanzado. Si es más tímido, que se lo tenga en cuenta, porque por ahí puede escribir bien, estoy hablando del chico o de la chica, ¿no? Por ahí puede pintar, por ahí puede, es decir, el líder tiene que ser muy hábil en poder encontrar dónde está el talento, dónde está el carisma, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo tuyo? Y sentirse apoyado en lo tuyo. Y no poner algo general, a lo cual el que se adapta bien y el que no se queda fuera. Claro. Porque eso es un incapaz, digamos. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en la adolescencia, porque hay una enorme sensibilidad. Porque por ahí, con los viejos, a veces nos pasa a los viejos que decimos, este chico vale mucho, es un fenómeno, y está pobre, ¿qué vas a hacer? No, no sé, hay que tener cuidado con eso, porque eso que parece una pavada, es una desvalorización que la otra después la tiene que asumir. Entonces, yo creo que haya ese espíritu. Habiendo ese espíritu, una chica, por ejemplo, tiene que estar perfectamente advertida, digamos, de que como que tiene que aprender a decir lo que piensa y lo que siente con valor, con valentía. El otro día me encontré una chica de 15 años, por ejemplo, que la mamá la llevaba a Pancho Dotto, ¿no? Y ya estaba como candidata a modelo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que fue su fuerte personalidad hizo que ella enfrentara la situación en su casa de un modo, yo diría, singular, ¿no? Bueno, en este caso los padres están separados, así que bueno, evidentemente la chica era vista como una fuente de ingresos. Estoy poniendo un extremo, pero que no es tan poco común, claro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que formar personalidades que puedan oponerse a ciertas cuestiones sistemáticas que hacen que la persona se pueda degradar, ¿no? Entonces, en este caso, esta chica, bueno, habló con quien me parece que tenía que hablar, se defendió bien, habló con el padre y le dijo, papá, yo... Bueno, tenemos que preparar gente de ese tipo, ¿no? De saber, digamos, qué es lo que le va a ocurrir, qué es lo que le va a pasar. En tercer lugar, buscar formar una mentalidad crítica. Es decir, yo pienso que puedan discutir lo que ven, lo que pasa, aunque digan lo que digan, no importa. No importa que puedan tener una mentalidad crítica, que puedan ver un video y decir, bueno, esto me gustó, esto no, ¿por qué? ¿No? Es decir, que estén como preparados para hacer una crítica y encontrar los fundamentos, ¿no? Luego a mí me parece importantísimo en esta edad el encuentro con la palabra de Dios. Encuentro, yo diría, descarnado con la palabra de Dios. Quizás yo les transmita, tenga mucho peso en mí mi experiencia de los 14 años, que fue el momento en que yo leí el Evangelio de San Juan, me acuerdo de que lo había leído, y a mí me produjo una impresión muy grande, porque no. Esto me parece importante, ¿no? El tema del retiro me parece importante. Me parece importante la capacidad de estar en silencio y de empezar a pensar en silencio, ¿no? Sobre uno mismo, sobre los demás, la vida. Y después me parece muy importante lo celebrativo, ¿no? Es decir, la alegría, la búsqueda de alternativas a lo que puede ser el preboliche y el boliche, pero no una búsqueda alternativa, no una búsqueda alternativa, vamos a decir, pensada de antemano, como diciendo yo te voy a sacar el preboliche y te voy a sacar el boliche, sino que pueda ir surgiendo un espíritu que haga posible que yo por ahí un sábado haga cosas o participe de cosas que no sean en las que habitualmente participa la mayoría de los chicos de mi edad de mi colegio, simplemente porque me gustan y porque no me siento afuera. No decimos, vamos a crear una contracultura, entonces vamos a inventar algo frente a... porque eso no es quimérico. Un grupo que me acuerdo que me fue a visitar la parroquia, vamos a hacer fiestas lógicas. ¿Qué son fiestas lógicas? Y vamos a hacer fiestas lógicas, vamos a empezar a las 10 de la noche, van a venir los padres, y van a acabar a las 2 de la mañana. Vamos a dar, vodka con agua y... No va a venir nadie, no digo que hagan esos planteos, pero sí que podamos encontrar una manera propia de poder estar bien, divertirnos y que pueda surgir con personalidad, ¿no? Aspiraría a eso. Perfecto, sí, perfecto. Pero a veces a estos chicos les surge como la pregunta de cómo seguir el Evangelio, pero al mismo tiempo no renegar de todo lo que hace un chico de mi edad, ¿no? Y se encuentra con esa... Claro. O sea, dar la pauta de que, bueno, de que es un chico normal, de que tiene que respetar lo que piensa el otro, pero al mismo tiempo que tiene que estar muy firme en aquello que son sus valores y sus convicciones y su fe. Esta siguiente pregunta viene un poco ligada a lo que estuvimos hablando recién. Es evidente que la noche para los jóvenes es potencialmente un lugar de excesos y delicias, esto que más o menos venimos hablando. Y nosotros nos preguntamos, más que nada, digamos, los chicos en la parroquia, tal vez cuando ingresan, cuando por primera vez pisan en la parroquia, viste, lo primero que preguntan y dicen es, ¿está bien emborracharse? ¿Está mal emborracharse? O sea, tal vez esa sería una pregunta que siempre preguntan y queríamos tener tal vez la respuesta de su respuesta, digamos, concreta respecto a esto. Y también el otro que preguntan es acerca de cómo vivir la castidad, digamos, siendo un adolescente con, digamos, todo lo que sería el tema de las hormonas y todo lo que... Incluso, ¿qué es la castidad para un adolescente?